Diario de verano, mi negocio veraniego, cuarto día, el gran día. Es decir, a día viernes empezamos a vender. Por la mañana hicimos una reunión ejecutiva para repasar todo, y fue el día en el que también evaluábamos a nuestro primo para ver si se merecía seguir en el negocio e incluso subir el sueldo. Por la tarde, concretamente a las 6, nos pusimos manos a la obra. Llevamos toda la esquina acordada y nos pusimos a vender. Tuvimos bastantes ventas y lo que sin duda arrasó más fue la limonada. Ese día ganamos en total casi 17 euros. Luego, tras las ventas, tuvo lugar una reunión directiva, mi prima y yo, en la que se decidieron varios cambios. El primero fue los horarios, es decir, retiramos las pulseras y las galletas y nos pusimos a vender los domingos únicamente limonada a la salida de misa. Así que los preparativos fueron diferentes y contábamos con menos artículos por hacer, pero más cantidad de limonada. Esa decisión y otras cuantas nos llevaron a tener que despedir a mi primo, ya que no obedeció y apenas trabajó.